Bueno, pues mi gente, seguimos en la grabación del video probablemente. Y ahí voy a Bisbal. Estamos en la escena donde va a ser el performance. Aquí está todo el equipo de trabajo. Pues nada, muy emocionados, muy contentos. Primero Dios, va a salir todo muy bien. Estamos metiendo mucho cariño. Esperemos que les guste. Hombre, lo primero que vi fue la reacción de toda la gente, el éxito que ha tenido Cristian pues, en Estados Unidos, en México, ¿no? Me gusta el color de su voz, me gusta cómo interpreta las canciones, ¿no? A mí lo que me gusta es la música y me gusta compartirla. Ha sido un gustazo grabar con este señorón. Y obvio, tenía que ser una canción muy especial para mí, así que probablemente cayó como anillo al dedo. Para mí es un honor estar en el inicio de su carrera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Mota y soy la actriz del video probablemente de Cristian Nodal y David Bisbal. Voy a hacer sufrir a Cristian, va a tener una desilusión, entonces bueno, les mando un beso, espero que no se lo pierdan. Bueno chicos, pues la verdad yo me he sentido muy feliz, le he dicho a Cristian que gracias por invitarme, le he felicitado porque tiene una gran voz, porque ya con 18 años está componiendo grandes canciones, porque tiene una técnica vocal que a mí me gusta mucho y porque el éxito que tiene en Estados Unidos y México, eso no se va a quedar ahí, sino va a ir a todos los lugares, así que felicidades, ¿vale? Muchas gracias.